Hola, buen día. Mi nombre es Alberto Sala, pertenezco a Bucatrás. Hoy un día especial para nosotros. Hemos convocado a la mayoría, a un montón de compañeros para marchar desde la Plaza Mitre hasta el predio que es funciona la Feria Franca. Lo hacemos porque somos locales, hace más de 20 años que estamos nosotros organizados como Bucatrás y bueno, hay muchas organizaciones nuevas que están llegando, estamos compartiendo, estamos empezando a hacer cosas juntos para seguir esta lucha, no solamente del campesino, sino del que menos tiene. Bueno, también entendemos que han acercado algunos reclamos a algunas oficinas del gobierno provincial. Sí, los reclamos de siempre, los reclamos del agua, los caminos, por los más derechos, como decía, derecho a la vivienda, derecho a la salud, que una vez por todo el gobierno provincial o el gobierno de turno que se haga, que fomente un poco más esta producción campesina, agroecológica, entonces para que el alimento no falte en la mesa de nuestros compañeros. Bueno, Colo, muchísimas gracias. Te mando un saludo acá para los compañeros de Radio El Grito. Muchas gracias. Un saludo para los compañeros del Grito y lo estamos viendo. Bueno, acá nos encontramos con Talía Rivadera, referente del Frente Popular Darío Santillán de Villa Dolores, del barrio Aeronáutico, que también se acercaron a la marcha del Día Internacional de la Lucha Campesina. Rápidamente le vamos a preguntar a Talía que nos cuente un poco la experiencia que están desarrollando ellos de la economía popular en los diferentes barrios de Villa Dolores y en otras localidades. Hola, buenos días. Sí, nosotros estamos trabajando, actualmente somos 9 espacios, acá en lo que es Tras la Sierra tenemos 4, en lo que es acá en la zona, en Barrio Aeronáutico, San Pablo y Sauce Arriba y Las Tapias. Bueno, ahí nosotros nos desarrollamos con producciones, tenemos producciones de textil, producciones de panificación, hilado, también se le da el merendero, trabajamos con los merenderos, los lunes, miércoles y sábado, el sábado se da la comida y lunes y miércoles copa de leche y también trabajamos con lo que es la economía popular los días sábados por la tarde. Bueno, Talía, muchas gracias por participar también en nombre del Movimiento Campesino y de todos los compañeros y compañeras del otro campo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por poder compartir con ustedes hoy en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Muchas gracias.